de comunicación social, unas preguntitas, hermano. Yo soy ministro también de la Iglesia del Señor. Hermano, si me permite, su nombre primeramente, hermano. El hermano diácono evangelista Rosalino Mendoza Asensio. Amén, hermano Rosalino. Hermano, bienvenido aquí a Colombia, hermano. Cuéntanos, hermano, cómo le fue en su viaje, hermano. Muy bien, hermano. Gracias a Dios. Salimos con la bendición del Señor, porque sabemos que el que nos envió a este lugar es un apóstol de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y tenemos siempre la confianza en la oración de nuestro jefe, de nuestro director y presidente internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, el gran apóstol de Jesucristo. Con esa confianza salimos enviados por su palabra a diferentes lugares de la tierra donde Él nos envía, y nuestro viaje fue muy bueno, fue con éxito, y llegando a este lugar de Medellín, Colombia. Mi hermano Rosalía, dile padre, hermano, y que disfrute, hermano, su estadía en este lugar, hermano. También, hermano, Dios les bendiga a ustedes también. Amén, hermano Rosalía. Amén, señor. Dios les bendiga.